Muchas gracias. En primer lugar, querría recordar el compromiso que el alcalde tiene con todos los grupos municipales en cuanto a su posicionamiento como patrono en la Fundación Isabel Domínguez León. Recuerdo que se comprometió a dar participación y consensuar el posicionamiento que el alcalde pueda tener o vaya a tener en la Fundación Isabel Domínguez León. Viene a colación de la pregunta que se ha hecho, no la tenía prevista, ni mucho menos, pero creo que era el momento de recordar ese compromiso. Y parece que ha dicho que los tres patronos es el juez, el alcalde y el obispo. Yo creo que es el párroco, ¿no? El párroco. Al menos dos concejales en este pleno se han pronunciado respecto al tema de los equipamientos, tanto el Ecomuseo del Hábitat Rural como el Campamento Juvenil de Sierra Molera. Este acto de pleno es un acto solemne, siempre se ha calificado con esa característica, pero un acto tan solemne es también un pleno pues, que te encorseta de tal manera que el diálogo no se establece. Solamente hay un preguntador y hay una respuesta. Yo entiendo que hay temas fundamentales en toda la corporación, en esta concretamente, en la nuestra, en el que o hay que hacer comisiones especiales o hay que hacer plenos monográficos extraordinarios donde se pueda abordar un tema abiertamente. Es que si no, no salimos nunca de los preámbulos, de la subjetividad que cada uno pueda tener de cada una de las cosas. Yo he escuchado aquí cosas sobre el tema del equipamiento donde me da la sensación de que muchos de nosotros pues tenemos dudas y además razonadas. Y porque se ha hablado tanto, se ha escrito tanto del tema, hay tanta documentación, incluso aquí no se ha hecho referencia, pero usted mismo, junto con técnicos municipales, ha tenido reuniones importantes recientemente con el coordinador de Tamar, Pepe Arroyo, donde se levanta acta y donde se recoge una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales y que todos debemos de conocer. Y eso no se puede debatir en un pleno, porque ya digo, no es un lugar donde haya debate. Aquí lo que hay son preguntas y respuestas, al menos que se formule como una moción. Yo creo que ya va siendo hora, lo hemos reivindicado muchísimas veces, en el tema cultural, en el tema de equipamiento, donde debe de haber reuniones monográficas, donde se aborde profundamente las situaciones y las posibilidades de salida de estas situaciones que se vienen arrastrando durante tantísimos años. Yo creo que ya va siendo hora. Y no se lo digo al grupo gobernante solo, o al señor alcalde solo, con su responsabilidad. Yo apelo al grupo andalucista, que en este sentido tendría mucho que decir. Es decir, que el grupo andalucista es la puerta que se puede abrir o cerrar, porque va a depender sustancialmente de la postura que este grupo mantenga referente a que todo esto se pueda abordar. Tendremos que plantearlo de tal manera, o traerlo por moción o lo que sea, para que estas circunstancias no se vuelvan a repetir. Hay desconocimiento, hay mucha documentación, pero hay mucho desconocimiento de la profundidad o del alcance que puedan tener esos documentos. Si hay que pedir responsabilidades, se pedirán a quien sea, a los consejeros, a la consejería o a quien sea. ¿Que no hay dinero? Pues sabremos que no hay dinero. ¿Hay proyecto? No, no hay proyecto. Eso sí lo sabemos con certeza, no hay proyecto. Se ha hablado muchas veces de los proyectos del Cerro del Convento Juvenil, se habla mucho del proyecto del Ecomuseo. Hay compromiso, sí, pero hay que desempolvarlo y airearlo y sacar conclusiones y exigir obligaciones y responsabilidades sobre estos temas. Pero que si no lo abordamos desde aquí, desde Ubrique, los grupos municipales y los colectivos que estén interesados en ello, difícilmente vamos a poder conseguir algo con el tira y afloja, el yo digo y tú dices, y aquí absolutamente nada se aclara. No iba a intervenir en este pleno sobre este tema tampoco, porque sabemos que hay documentación, que ha habido reuniones recientemente, pero que de esas reuniones, como no se nos aclare o no se nos informe de manera oficiosa, oficialmente a nosotros no nos llegan esas reuniones. Y lo digo porque por parte de la Junta de Gobierno local o por parte del señor alcalde no ha habido ninguna referencia a esas reuniones, y menos explícitamente. Es decir, que yo creo que hay documentación y hay argumento para abordar estos temas, y abiertamente, abiertamente. Ahora, nuestra Constitución dice que no es laica todavía, afortunadamente. Algún día lo será. Pero por lo menos se denomina aconfesional. Yo comprendo que por razones históricas, por razones de costumbre o por otras razones, pues haya interés, ¿no?, en que, pues mira, que el Calvario necesita un blanqueo. Estupendo. Si hay que blanquearlo, se blanqueará. Como la sepultura, ¿eh? El blanco de la sepultura. Lo dice el Nuevo Testamento. Pero yo creo que también, a colación y unido a eso, también debemos de tener la misma obligación, ¿eh? Yo creo que, vamos, entiendo que la Junta de Gobierno, el señor alcalde, pues tiene en mente de que depósitos de agua de Ubrique pues necesitan reparación, mantenimiento, hay fugas de agua, posiblemente también, casi con toda seguridad, necesita blanqueo. Yo creo que en el mismo orden, ¿eh?, en el mismo orden de cosas, pues también se deberían de incluir los depósitos de agua de abastecimiento de Ubrique. Yo tenía anotado, porque en la comisión informativa de la pasada semana, el portavoz de Izquierda Unida aludió y abordó el tema de Brooklyn 3x3. Fernández Rivera lo ha sacado a colación. Pero no me ha quedado claro, porque entre otras cosas hay que aclarar, ¿eh?, que allí mayoritariamente, aplastantemente, había un espíritu de colaboración positivo, en cuanto que el señor alcalde o el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique debería abordar el tema de inmediato, porque el circuito se cerraba en esta misma semana, y yo entendía que así se había comprendido por el señor alcalde, y que el tema se hubiera abordado. Yo ni siquiera he tenido contacto ni por teléfono ni siquiera con Antonio Moreno. Pero vamos, en la suposición de tranquilidad en el que lo que allí se había debatido y a lo que se había consensuado era de que el señor alcalde al menos iba a tener un encuentro con este organizador del evento, y al menos se iba a intentar de que se pudiera llevar para adelante la competición del Brooklyn 3x3 en Ubrique, habida cuenta de que había, por la resonancia que podía tener, en fin, por el futuro que podía arrastrar esto en cuanto a un evento de mayor categoría. No está demostrado que vaya a ser así, pero al menos eso en esa dirección se apuntaba. A mí me ha extrañado mucho que hoy miércoles aún todavía pues no se hubiera celebrado. No sé si en su respuesta al concejal Fernández Rivera ha pronunciado alguna fecha determinada para abordar el tema de Brooklyn 3x3 en Ubrique. No lo sé. Si ha dicho alguna fecha, pues me gustaría que me la dijera para yo anotarla, porque no he hecho ninguna anotación en fecha concreta. Una pregunta muy, muy concreta. Desde hace algún tiempo, o de un tiempo a esta parte, por parte de vecinos ubriqueños, sobre todo en los lugares donde se hacen obras municipales, y también, no solamente los vecinos, sino los propios trabajadores que están desempeñando su tarea en esas obras municipales de arreglo, de remodelación, etcétera, etcétera, pues hay disgusto tanto por los vecinos como por los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es ese disgusto y cuál es la razón? Fundamentalmente de que se hacen unas obras o se emprenden unas obras menores, muchas de ellas, algunas no son tan de menores, pero que en su remodelación, en su construcción, en breve y en poco tiempo, incluso hemos visto cómo se ha desmontado lo que se ha hecho para hacer otra cosa parecida o distinta. De ahí viene ese disgusto. Y yo pregunto, ¿por qué se está dando esas circunstancias últimamente y en muchos espacios donde se están haciendo obras municipales? ¿También hay alguna respuesta a eso? Tema de reunión con Tamal. Reunión con Tamal, que independientemente ya que Tamal había tenido bastantes reuniones con el técnico de medio ambiente, con el arquitecto, accedo a tener otra reunión con Tamal, el arquitecto, el técnico, Pepe Arroyo y yo. Una reunión que dura 3 horas y en la cual se habla mucho de los aspectos que todos creemos que son interesantes, porque la conclusión final de esa reunión, que nosotros teníamos las mismas ganas de solucionar y las mismas propuestas que hacía Tamal. Queremos tener claro en el tema del campamento juvenil, que fue una de las conversaciones que en gran medida se habló, buscar las soluciones. Y yo quiero también tener claro que yo no tengo ningún inconveniente y creo que fue interesante cuando vaya a reunirme con temas importantes en otra delegación, pues yo no tengo ningún inconveniente que los demás portavoces asistan a esas reuniones con otros delegados de áreas competentes, porque posiblemente o yo me equivoco en transmitir y creo que en esas reuniones sería interesante pues que estuviéramos todos. Estoy pendiente de esa reunión con el delegado territorial de medio ambiente y en cuanto me dé la respuesta afirmativa de esa reunión, pues yo no tengo ningún inconveniente que vayamos los portavoces y vayamos todos juntos y hablemos claro sobre este tema, porque yo quiero y reivindico una vez y otra que quiero solucionar este tema, que tengo tanto interés como pueda tener cualquier grupo político, como Pepe Arroyo, como Tamal, de que eso esté buscando las soluciones y no siga en el tiempo aquello cerrado. En el tema de Uriel Luquín, a este chaval joven le he atendido en cantidad de innumerables de veces. No una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni seis, muchas más. Y con muchísimo tiempo sentado. Este chaval, yo me comprometo el año pasado a dar unos pagos. Y los pagos que yo me había comprometido estaban en 4.000 euros. Y este chaval se dedica a hacer comentarios por ahí, que ya le he dicho que ya yo procedería, de que realmente yo le había dicho muchísimas cantidades. Quizá mi fallo fue realmente no hacer esa conversación por escrito, porque las palabras se las dio al viento. Y, como digo, mi fallo fue que yo me comprometí en la cantidad y la he cumplido, no la cantidad que él dice. En ningún momento, ni el alcalde ni el Partido Popular está en contra de hacer ninguna actividad deportiva. Nunca ha estado, esa o las que sean. En otros años, económicamente, se le ha apoyado más y yo no creo conveniente, y le he dicho que yo no puedo ahora mismo, no sería de justicia, si hay otros colectivos que están pidiendo más dinero, que Aubrey Blooking sea algo especial. Para mí son todos importantes, no solamente el de Aubrey Blooking, porque entiendo y quiero dejar claro, tengo tanto interés como cualquiera de que se haga esa actividad, y siempre se le ha dicho, porque había una queja unánime de los vecinos de la Avenida España en las molestias del tema de la música. Porque en varias ocasiones, y la última, fue una queja de toda la Avenida de España en cuanto a la música. En esa actividad que se hizo en la Avenida España, y en la cual hice presencia, me tuve que dirigir en tres ocasiones a este chaval joven, me tuve que dirigir en tres ocasiones para decirle, por favor, que la música disminuyera el volumen que estaba molestando a todas las personas que estaban allí. Una, dos y tres. Cuando siempre mi planteamiento para Uriblocking o para otras actividades se deben de hacer en las instalaciones deportivas. En las instalaciones deportivas, que esa siempre ha sido mi propuesta hacerlo, y las instalaciones deportivas, que es el sitio adecuado. Podemos tener diferencias de opiniones. Y este chaval me sigue planteando de que yo me gaste 10, 11, 12 o más importe. Y yo le he dicho que no estoy dispuesto a darle esa cantidad. No estoy dispuesto a darle esa cantidad. Porque ya no solamente es el coste, no solamente es el coste de llevarlo a cabo. Porque el año pasado, cuando le dimos la autorización, y como tenemos la responsabilidad, le exigimos un seguro de responsabilidad civil. A las 5 de la tarde, sábado, o viernes, no me acuerdo, viernes, se le solicita la copia del seguro que debería de haber dado. A las 5 de la tarde, a escasos minutos o que se celebrara el acto, todavía no tenía el seguro de responsabilidad realizado. El Patronato de Deporte, lógicamente, ha tenido una serie de gastos en ponerle todo el tema de instalaciones. Y a este señor, pues no se le ha dicho que no, sino él, lógicamente, está haciendo una actividad deportiva, que hay que darle toda la publicidad, y en el momento el ayuntamiento nunca le ha dicho que no a este tema. Y aparte, como ya ha dicho el concejal de Suárez Rivera, que tenía planteado pues de aquí al viernes tener esa reunión, y cualquier conclusión que saque va a quedar por escrito, si llegamos a un acuerdo en este tema. Y en el tema de las obras menores, no sé si me puede decir concretamente qué sitio es, porque yo sí suelo también ver diferentes obras, no sé a qué se refiere exactamente y a cuáles. Ah, con respecto a las reuniones con delegados, yo creo que todos los grupos municipales pues estaremos dispuestos a ir. Pero yo creo que es mucho más interesante lo que los grupos municipales podemos hacer aquí, en nuestra localidad. Colaborados, ayudados, con otros colectivos, si se cree conveniente, etcétera, etcétera. Para dilucidar entre nosotros cuáles son los objetivos que nos marcamos, cuáles son lo que nos interesa. Y luego ir a una delegación, si hace falta ir a una delegación, acompañado o en solitario, el señor alcalde. Pero usted sabe que las reuniones en delegaciones son breves, y si vamos cuatro, seguramente el 90% de la intervención va a correr a cargo, o por lo menos debe de correr a cargo, del señor alcalde. Con lo cual, nosotros prácticamente podríamos ir casi de invitado de piedra. Yo creo que el debate hay que hacerlo aquí, porque aquí no tenemos límite de tiempo. Podemos emplear todo el tiempo que creamos conveniente, sacar las conclusiones, se participe o no, en solitario o conjuntamente. Pero creo que aquí es donde hace falta elaborar los planes y proyectos futuros para Ubrique. Y en eso pues está lo que hemos comentado con anterioridad, sobre todo el tema de los equipamientos que claman al cielo, que claman al cielo, y eso que digo que quiero ser ateo o que soy ateo. Pero, en fin, por darle más resonancia a lo que entre nosotros coloquialmente se manifiesta. Sobre Brooklyn 3x3, ya nos ha demostrado con su intervención la voluntad que va a tener de poder llegar a un acuerdo, porque se ha despasado muy bien. Y los comentarios que ha hecho es denigrar a este joven. Es denigrable, sí, sí, porque lo pone de irresponsable, lo pone de muchas cosas. Yo creo que se lo podía haber reservado. Yo no he dicho aquí ningún mérito que pueda tener el evento. Bueno, el evento sí puede tenerlo, pero yo no hago referencia a su organizador ni al equipo que tiene. Creo que eso no lo podíamos haber ahorrado. Y usted también se podía haber ahorrado la discriminación que hace con respecto a él al no estar presente y no tener la posibilidad de hablar. Se podía haber hecho una reserva de cierta argumentación que usted ha manifestado. Se lo podía haber ahorrado. Y eso posiblemente denote la poca voluntad que vaya a tener. O a lo mejor, por decir lo que estoy diciendo, ahora resulta que va a tener voluntad de arreglarlo. Bueno, nunca se sabe. En política, es muy curiosa las circunstancias que pueden ir apareciendo. Lo de las obras menores, pues me refiero a obras, pues, en Los Pinitos, obras en la carretera de corte, obras en la plaza Juan Carlos I, en la Piedra Abajo, porque, vamos, ni más ni menos, el otro día trabajadores de un lugar concreto de los que he hecho referencia, pues estaban echando zapos y culebras del por qué una cosa que ellos profesionalmente lo habían hecho tal y como se le había determinado, luego al otro día tuvieron que quitarlo porque había que hacerlo de otra manera. ¿Por qué? ¿Quién se había equivocado? ¿Qué dirección hay? ¿Quién controla eso? Esa es mi preocupación, porque yo creo que ni los vecinos ni los trabajadores se quedan porque sí. Bien, investíguenlo y averigüen a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. Os podía haber sorprendido hoy porque no iba a hacer ninguna pregunta. Pero las circunstancias obligan. La verdad es que al menos dos había preparadas, tanto la de Brooklyn, porque yo me responsabilicé de alguna manera de sacarlo a colación en la comisión y tenía que preguntarlo aquí, desconociendo y esperando que se hubiera hecho ese encuentro entre el joven organizador y el señor alcalde. Ha sido así. Y alguna que otra ha sido circunstancial. Yo tengo aquí una carpeta que se llama Escritos al Ayuntamiento, que va adquiriendo un grosor bastante respetable. Yo sé que de vez en cuando alguna respuesta tenemos, el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pero claro, eso es a cuenta gota y nosotros aquí demandamos mucha más información. Yo espero que se reconsidere un poco esa situación y se nos responda adecuadamente y en tiempo suficiente. Muchas de ellas van en la dirección de plantear cuestiones en el tema de presupuesto. Y claro, si eso no se nos atiende adecuadamente en su tiempo, pues vamos a llegar desfasados. No quisiera que fuera así. Pues entonces tendría que lamentar esa situación y no es provocada por nosotros. Yo espero que eso se subsane y que se nos responda adecuadamente y en tiempo. Así que todas esas preguntas que las he hecho en comisión informativa, algunas incluso en pasillo, pero no tiene valor, las hemos hecho en pleno y también las hemos hecho por escrito, esperando que tengamos una respuesta, ya digo, adecuada para poder desempeñar nuestra tarea. Dicen de oposición, no sé si es de oposición o es la tarea de un grupo municipal, que es como yo la considero. Muchas gracias.